Primera parte. Cogí una silla del otro lado del escritorio. Alcé los ojos y ahí estaba otra vez, el Eternauta, mirándome con esos ojos que habían visto tanto. Me miró sin darme. De pronto sonrió. Soltando mano, irme a viajar a la eternidad que dura un instante. Intentan manipular la memoria, borrar. Las calles del barrio del Raval de Barcelona, donde Juan Andrés Benítez murió mientras era reducido por los Mossos d'Esquadra.